para tratar. Ahora sí ya me vieron la cara y por eso me quiero morir. No me importa en qué forma pasara, esta vez sí me voy a matar. Yo no sé cómo quede mi carne, me le voy a atravesar al tren pa' que venga y que pueda llevarme. Por su culpa volví a fracasar, ahora sí ya me vieron la cara y por eso me quiero morir. No me importa en qué forma pasara, esta vez sí me voy a matar. Yo no sé cómo quede mi carne, me le voy a atravesar el tren pa' que venga y que pueda llevarme. Un poquito de esperanza, tú te has vuelto.

Mi tristeza me ha obligado a vagar por el camino. El camino más oscuro, donde solo hay que llorar. Siento miedo de perderme, siento ganas de matarme. Y no quiero ser cobarde, mejor tengo que esperar. La pasión me ha desertado, yo no sé qué voy a hacer. Si mi Dios me da licencia, me saldré de este camino. porque no me dejas, mujer, que te ame con todito mi corazón sincero. Si bien sabes que tú eres lo que más quiero, si me muero, me muero por tu querer. Porque no me dejas, mujer, que te haga mil caricias, abrazos y otras cositas. Si no quieres hablarme, ¿pa' qué criticas? Si me miras al lado de otra mujer. Pero nunca pienses que pueda olvidarte, si te me has metido muy dentro del alma. Solo con tus besos me vuelve la calma. Déjate de juegos y dame tu amor. Porque no me dejas, mujer, que te ame con todito mi corazón sincero. Si bien sabes que tú eres lo que más quiero, si me muero, me muero por tu querer. Porque no me dejas, mujer, que te haga mil caricias, abrazos y otras cositas. Si no quieres hablarme, ¿pa' qué criticas? Si me miras al lado de otra mujer. Pero nunca pienses que pueda olvidarte, si te me has metido muy dentro del alma. Solo con tus besos me vuelve la calma. Déjate de juegos y dame tu amor. Nada más.